aunque mucho se habló y mucho se supuso sobre la Malinche, poco se escribió sobre esta mujer y la historia cayó una vez más. Marina, ¿le llamamos Marina? Nació en una familia noble en la provincia de Painala, en Coaxacoalcos, en la región de Veracruz, al sur de México. Cuando su padre murió, la madre se volvió a casar y dio a luz un varón. Una de las versiones publicada en la Wikipedia nos dice que la niña fue regalada por su propio pueblo después de perder una batalla con los mayas. Otras fuentes aseguran que aunque Marina era la primogénita y heredera legítima, su madre y su padrastro favorecieron al nuevo bebé y, para que este fuera heredero único, la mami la regalaría o vendería como esclava a los caciques de Tabasco. Sí, también en el Nuevo Mundo. En esa época, ¿qué hacía el amigo Cortés? Había llegado desde Cuba a la costa de Tabasco con su intérprete, Jerónimo de Aguilar. Los mayas estaban asustados, pero asustados de los caballos. Esos venados con cuernos, como les llamaban a las rarezas que veían por primera vez. Y entre nosotros, los caballos no eran muchos. En condiciones normales, Cortés no hubiera tenido chance de ganar batalla alguna. Pero bueno, decíamos que limadas las asperezas después de la batalla, estos mayas les tributaron a los españoles alimento, vestido, oro y esclavos a los recién llegados. Y aquí hay un punto importante que no se le escapa a Salvador de Madariaga en su libro, la novela El corazón de piedra verde. Los indígenas, mayas y sobre todo los aztecas eran muy valientes, pero mucho. Y solo había una cosa más importante y que regía la valentía: el respeto a sus dioses. Y una vieja creencia documentada en sus libros sagrados decía que Quetzalcóatl, el ser supremo, la serpiente emplumada que conocía todos los pensamientos, estaba en todos lados y conocía todos los corazones, llegaría alguna vez del oriente con el rostro blanco y barbado. Sí, sí que sí. He allí la clave de todo el misterio de la conquista. Siguiendo con la historia, Marina le fue obsequiada a Cortés y él a su vez la regaló a Alonso Hernández de Puerto Carrero. Y finalmente regresó un mes después a donde Cortés nuevamente aprendió el español y se convirtió en la traductora oficial de los conquistadores. Aunque Cortés en una carta escribió: después de Dios le debemos la conquista de la Nueva España a Doña Marina, la mayoría de los historiadores no consideran a la mujer como parte fundamental de esta gesta. Sin embargo, sus habilidades para servir de intérprete jugaron un gran papel. Se tiene certeza de que ella facilitó la comunicación entre Cortés y varios de los líderes indígenas de la Antigua América, entre quienes, por supuesto, fueron clave los tlaxcaltecas. Sin duda, el punto culminante de su carrera como intérprete fue el encuentro inicial, cara a cara, entre Cortés y Moctezuma. Y después de la conquista, Cortés, quien ya tenía una esposa en España, le concertó a Marina el matrimonio con don Juan de Jaramillo, un teniente de Castilla. Aunque la Malinche fue apenas una de las mujeres indígenas que tuvo hijos de padres españoles, es la más destacada, sin lugar a dudas. Y el hijo que tuvo con Cortés, don Martín Cortés, fue el primer mestizo de relevancia histórica que eventualmente tuvo un cargo de gobierno. Por una rara y curiosa coincidencia, en 1519, año en que Cortés desembarcó, la tradición azteca predecía el retorno de Quetzalcóatl, que había partido hacía mucho tiempo hacia el oriente embarcado en una almadía de serpientes enroscadas. Moctezuma estaba desmoralizado, conocía la profecía. Luego, ese cometa que había aparecido por el este y finalmente desde la costa le informaron que unos cerros se movían en el mar. Estaba confundido y atemorizado. Sí, hasta Huitzilopochtli, el dios de la guerra, lo había abandonado. Y esa confusión a la que los conquistadores, digamos, alentaron con el resplandor de las armaduras y vestimentas, salvó la vida de Cortés y de sus acompañantes. Fue el fin de este imperio. Y bueno, ya sabemos de la extraña muestra de gratitud y agradecimiento de los conquistadores que penetraron con sus ejércitos hasta el corazón del imperio, ocasionando la destrucción. Hay una leyenda que dice del fantasma de Marina en la Ciudad de México y le llaman La Llorona. Quizás la Malinche todavía padece, sufre y claro, llora el injusto nombre de la traidora.